siempre rechazados, con los ojos llenos de sueños y el corazón abierto. Lastimados por los cobardes, la vista nublada y un sentimiento de angustia. Te aprietan el pecho y te dicen que es normal, y los viejos fríos te dicen que es normal, un insulto para el amor y viva. Somos malos y es mejor y viva. Te va a formar.